Nación de Santiago. Marca registrada. Aquí los Bunnies. ¡Sí! ¡Arriba todos! ¡Esto es para vos! ¡Coco Hoyos! ¡Qué amigo que sos! Quiero decirte una cosa. Ven, mírame. Tú te imaginas por qué. Hace 2 años atrás tú me engañaste, bien sabes. Prefiero no recordar. Sabes, me siento muy mal. Dijiste me equivoqué. Puedo pedir una cosa. Vete y no vuelvas.